Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. Bien, bueno, coméntanos un poco acerca de esta obra que se va a estar presentando este viernes y sábado ahí en la Salamandra. Así es, vos bien lo dijiste. Bueno, mira, la obra la estamos haciendo con el grupo de teatro Pánico Escénico. Somos 8 personas en el escenario. Yo dirijo, pero también actúo, o sea, somos 8 compañeros actuando. La estrenamos en junio en Casa de la Cultura de Patagones, porque es una obra histórica, parcialmente ficcionada, pero histórica, y habla de Patagones y Viedma durante el primer mandato presidencial de Roca, justamente. Sí, está hecha en tono de comicidad, sátira, trabajamos el humor, aunque bien son textos difíciles porque son históricos. Trabajamos la caracterización de los personajes desde la sátira y básicamente lo que cuenta es la llegada del barco Santa Rosa, que es real, es el barco mercante que llegaba al puerto del Carmen, en ese momento se llamaba así, Patagones era del Carmen, y llega un día con una inesperada visita mandada por el gobierno nacional de prostitutas. Entonces es todo el alboroto que se arma en el pueblo con el alcalde, el cura, la dama de la sociedad católica Maragata, el marido de la dama, y la madame, en torno a ese suceso. Es una obra de Dinko Varga. Dinko Vargas, sí, Sí. es un escritor dramaturgo que falleció hace poquito del Valle, bueno, escrita por él, y está tomada, en realidad, él toma la basa en 2 capítulos de unas crónicas que escribió un francés, que esos son hechos reales, un francés, Evelot, que acompañó a Roca en la campaña del desierto y estuvo viviendo y conviviendo acá en la Patagonia, y este francés escribe las crónicas de su viaje desde su mirada, y Dinko toma 2 capítulos de ese libro que se llama Pampa, para escribir esta fantástica obra que está llena de ironías, en realidad. Y los capítulos se llaman El pueblo del fin del mundo y cómo se forman las aristocracias. Contame un poco acerca de este grupo teatral de Pánico Escénico. Bueno, te cuento que Pánico Escénico está formado por Sibel, Moya Prieto, Luciano Juárez, Beatriz Rodríguez, Horacio Burgos, Marianela Castañón, Rodrigo Pereira y Iván Pavletich. En realidad yo los conozco porque fueron alumnos míos en el inicio de la carrera del profesorado de teatro. La mayoría está cursando la carrera en la Escuela de Arte, el profesorado de teatro. Y bueno, luego ellos hicieron un montón de actividades cuando fueron alumnos y después siguieron su camino intentando formar un grupo de teatro independiente, autogestionándose, yendo a talleres, intercambiando conocimientos, haciendo performance, haciendo funciones de improvisación. Y cuando se hace el Etcétera, que fue el Festival de Teatro de la Comarca, el año pasado me invitan a... Sí, les quedaba una mano, me llaman para preguntarme si les daba una mano, que ellos querían presentar algo. Y bueno, apareció este texto, me volví a encontrar con este texto que lo tenía guardado, se lo propuse y aceptaron, y bueno, así fue que terminamos en este proyecto. ¿Tienen pensada alguna salida con esta obra para llevarla a otros lugares? Sí, nos estamos yendo al Festival Provincial de Teatro de Río Negro, que se hace en Río Colorado, el fin de semana del 25, creo que es, este que viene, no del otro. Nos vamos todos para allá bueno, nada, a mostrar nuestro trabajo con los compañeros de la provincia. Son 25 obras de toda la provincia que va a haber de miércoles a domingo en Río Colorado. Y allá Ahí, nos sí. vamos. Buenísimo. Bueno, Sí. volveme, si me puedes decir bueno, la fecha y los horarios de las funciones. La función la hacemos, te digo que va a ser casi como un reestreno, porque la última la hicimos en julio y no volvimos a hacer. Todo este tiempo estuvimos ensayando, nos juntamos todos los sábados a la mañana, con mucho sacrificio y amor, a ensayar. ¿Dónde se juntan? Nos juntamos o en la higuera, O en la Salamandra. Ahora recientemente que hacemos la función ahí, volvimos a la Salamandra, pero por lo general nuestro espacio de ensayo es en el Teatro La Higuera. Uh-huh. Así que te decía que va a ser así como un reestreno, porque hay un montón de cosas nuevas que hemos ajustado, aceitado personajes y cosas así. La función es el viernes a las 21 horas y el sábado a las 8 de la noche. La hacemos más temprano porque como el otro día hay elecciones, nada, lo hicimos más tempranito, a las 8. Buenísimo. El sábado. Buenísimo, entonces, ¿tiene algún costo la entrada? Sí, la entrada tiene un valor de 100 pesos. Uh-huh. Se puede sacar ahí mismo en la sala y si no, a los teléfonos, ya te los digo. Dale. De los chicos de la Salamandra. ¿Los tenés por ahí vos? No. Sí, me parece que sí. Tengo acá el de... ¿Tenés la gacetilla? Tengo el de Rodrigo. Genial. Aquí. Bueno, si ahí alguien quiere garantizarse un espacio y sacar entradas anticipadas, puede llamar al número ese que vos le vas a dar. Y si no, directamente en la sala. Traten de ser puntuales, porque vieron que ahí en la Salamandra no hay un espacio de espera, entonces uh-huh. los hacemos esperar un ratito afuera hasta que damos sala, y bueno, una vez que damos sala ya no se puede entrar, bueno, una vez que cerramos las puertas. ¿Cuánto tiene de duración aproximadamente la obra? Dura 1:20, 1:30. Ajá, buenísimo para tener en cuenta ahí la puntualidad y... Genial. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, bueno, por estar en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos.